Sí, se dictó el procesamiento con prisión preventiva de Valenzuela y Meireles. Se los procesó por encubrimiento agravado y abuso de autoridad. Uh-huh. Y se le mantiene la detención hasta ahora, ¿no? Se le mantiene la detención, sí. Sí, seguramente irá a ser apelado por sus defensores, pero sí se le mantiene la detención. Estamos hablando de los policías que estarían involucrados en la compra de este famoso chip, ¿no?, telefónico. Sí, en este chip que se activa en la localidad de Catriel. Uh-huh. ¿Y cómo Meireles es de Catriel y Valenzuela prestaba servicio junto a Muñoz en la comisaría 42. ¿Y cómo fue el modus operandi? Entonces, alguien mandó a hacer esto desde Bariloche, ¿no? Efectivamente, lo que dice uno de los procesados, Meireles, que Valenzuela le habría pedido que active una línea. Uh-huh. Obviamente que Valenzuela lo niega, pero las pruebas que ha tenido tanto el fiscal como para pedir procesamiento, uh-huh, como el juez para dictarlo, comprueban que esto sería así en una primera instancia, ¿no? Ajá. Meireles en principio conocía también a Lucas, ¿no? ¿Puede ser? Porque habrían Mira, trabajado. Nosotros tenemos información de que sí, de que hubieran que se conocieron en una temporada de verano, que Lucas vino a hacer acá, que Lucas vino a Bariloche a prestar servicios de recargado, hubiera conocido a Meireles, sí. Uh-huh. En principio se habrían conocido. Sí. Bueno, ¿y Valenzuela reconoce de que efectivamente él dio esa orden o no? No, Valenzuela lo que dice que él lo que le solicitó a Meireles es el listado, de la sábana, digamos, el entrecruzamiento de llamadas del teléfono de Muñoz. Pero bueno, se compró una línea telefónica, se intentó activar. ¿Y qué diferencia hay? Ahí no entiendo. ¿Qué es una sábana? Claro, porque una sábana, viste que vos pedís el resumen, sería como el resumen del teléfono para ver qué llamadas habría recibido o habría hecho en el último tiempo. Ajá. Y en este caso lo que se hizo fue comprar una línea a nombre de Lucas Muñoz y quererlo activar en Catriel. En principio nosotros sospechamos que es para desviar la investigación, como queriendo dar a entender que Lucas se encontraba vivo o que estaba bien y estaba fuera de la localidad de Bariloche. Uh-huh. Presumiendo que fue el caso que hubiera sido el pedido de una sábana, eso también tendría que haber sido dispuesto por la justicia y no por... A ver, o por lo menos por un superior. Lo que dice Valenzuela, que sus superiores se lo solicitaron, lo cual no consta porque no hay ningún registro de esto. Es solamente el dicho de Valenzuela. Uh-huh. Claro, con lo cual la idea de plantear una pista falsa es la que más cierra en este caso, ¿no? Claro, claro. Y aparte de eso, sumado a los allanamientos ilegales que hicieron dos efectivos de seguridad vial acá en Bariloche, uh-huh, en el lugar donde vivía Lucas. Claro. A propósito de esos policías, Karina, todavía no han sido procesados, ¿no? Todavía no, todavía no. Únicamente está detenido Irusta, pero la detención de Irusta se produce porque él se va de la localidad de San Carlos de Bariloche, de hecho de la provincia, y es detenido en Carmen de Patagones. Uh-huh. Entonces, por eso tienen la prisión, está detenido. Y Morales no así, porque ha estado siempre, entiendo, estar a derecho, ¿no? Nunca ha intentado huir de la investigación ni entorpecerla. ¿No está detenido? No, Morales no. Ah. Irusta sí. Presuntamente Morales era amigo de Lucas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y qué dice Morales? Los dos. Los dos, ¿no? ¿Y qué ha dicho Morales hasta ahora? ¿Por qué acompañó a Irusta? La verdad que la declaración de Morales no hemos tenido oportunidad de verla. Nosotros en las causas conexas todavía no tenemos mucha participación, uh-huh, porque no tenemos lo que procesalmente se dice legitimación activa. Sí tenemos un interés legítimo, por lo cual el juez ahora autorizó que participemos en esas causas y pidamos medidas que crean que podemos aportar, ¿no? Nosotros, nuestra legitimación procesal está en la causa de la investigación, en su momento la desaparición y ahora ya homicidio de Lucas. Uh-huh. Pero sí tenemos conocimiento de todo lo que se va desarrollando en el resto de las causas, porque estamos trabajando en conjunto también con el doctor Lista, uh-huh, que es el fiscal que está a cargo de esas causas. Uh-huh. Además de estos cuatro policías de los que estamos hablando, ¿hay algún otro que esté imputado en la causa? Hay varios policías imputados, de hecho un comisario de la 42, el jefe de la 42, Elizondo. Esto sería por adulteración de documentación pública. Uh-huh. Eso es un libro, el libro de guardia que fue adulterado, sí. Que le arrancaron hojas directamente, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es medio burda la, la adulteración. Es como uno no entiende si lo hicieron a propósito o fue de, o de bruto, la verdad, porque es un cuaderno espiralado, el cual se le sacan hojas, pero queda el borde de la espiral, uh-huh, y es como pegado hasta con cinta scotch la, el resto de las hojas. Ajá. Claramente adulterado, entonces, ¿no? Claramente adulterado. Bueno. Nosotros no podemos confirmar que esas hojas hayan sido alteradas porque quedaban registro de Lucas. Sí es lo que la querella presume, que hay algo o que indica en relación a la investigación de la desaparición de Lucas, pero no es nuestra presunción. Claro, la presunción de ustedes es que Lucas llegó a la comisaría ese día. Nosotros tenemos una presunción de que Lucas habría entrado a la comisaría, sí. Uh-huh. Y que de ahí lo mandan o qué sé yo, lo sacan, sí, ya después. Algo pasó a partir de ahí que no sabemos más nada, ¿no? O lo invitan a hacer un patrullaje por la zona, uh-huh, o algo, sí, uh-huh, sí, sí. O sea, perfecto. Karina, ¿han seguido los allanamientos? Porque en un principio tuvimos conocimiento de por lo menos dos allanamientos. Una en un lugar donde hay alojamientos turísticos, teníamos, sí, entendido, viviendas, sí, donde vivían algunos policías, y otro en una especie de caballeriza, puede ser así, ¿no? Sí, el primero se realiza, que es el primero que nosotros solicitamos el mismo lunes que nos presentamos como abogados, a la policía montada, uh-huh, que queda camino a Catedral. Cuando llegamos ahí nos damos cuenta que no solamente está la montada, sino que colinda con el Spliff y otros... y otras cuestiones más de provincia, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese momento hicimos solamente la montada. El mismo día que aparece el cuerpo de Lucas, a la tarde hacemos el allanamiento ahí. Uh-huh. Y solicitamos una ampliación, porque solicitábamos tener la orden para allanar también la parte que depende del Spliff y de zona andina, de bosques. Uh-huh. Así que al sábado siguiente realizamos un nuevo allanamiento ahí. Ya en el segundo allanamiento asistieron el Grupo de Criminalística de Gendarmería Nacional, uh-huh, que son los que estuvieron acá trabajando ni bien apareció el cuerpo de Lucas. Es un grupo especializado que vino de Buenos Aires, y ellos levantaron rastros y que ahora van a ser examinados, ¿no?, en Buenos Aires. Uh-huh. Pues, pero hasta ahora no ha surgido ninguna prueba, uh-huh, contundente, parece, ¿no? A ver, los rastros que se han levantado en cada uno de los lugares que se han sido allanamientos van a ser analizados por Gendarmería. Ajá. O sea, nosotros no tenemos un cotejo preliminar. Sí. Ellos levantaron los rastros, se selló todo, se firmó, tienen una facilidad para trabajar tanto Gendarmería como PCA, que es increíble, tienen, aparte de tener otro manejo de recursos, que acá lamentablemente no los tenemos, ¿no?, en la provincia. Y esto va a ser, de hecho ahora vamos a tener una audiencia que calculo que será fines de esta semana o principio de la próxima, en Buenos Aires, donde se nos convoca para la apertura de esos sobres y el inicio de las pericias. Está. Hay otras pericias que se hicieron con el cuerpo y el lugar donde fue encontrado Lucas, sí, Muñoz, y sí, que se esperaban para estos días. ¿Ya se conocen? Nosotros tenemos un informe preliminar de la autopsia, que de hecho esto fue conversado con el mismo jefe de la comisión que vino de Gendarmería y Criminalística, donde es muy breve, donde se nos informa las causas de la muerte, pero no tenemos tampoco una data de muerte que nos pueda acercar a ir avanzando la investigación, ¿no? O sea, es lo que ha salido en los medios, que Lucas murió por traumatismo de cráneo producto de un impacto de bala, que tiene otro impacto de bala en una de sus piernas, uh-huh, y en principio no más que eso. En su momento el fiscal, el doctor Gobeto, hizo un comunicado del cual nosotros también estábamos al tanto, que en principio y aparentemente por el estado del cuerpo, Lucas habría sido asesinado días posteriores a su uh-huh, desaparición. Uh-huh. ¿Y hay alguna posibilidad de saberlo, eso de que que el cuerpo fue plantado, de que lo mataron? A ver, varios días el cuerpo, el cuerpo fue plantado. Ajá, no me cabe, puedo equivocarme, pero la verdad que ya a esta altura no me cabe duda más como por cómo estaba Lucas, ¿no? Como acomodado, uh-huh, podríamos decir. Sí. Con sus pertenencias, lo único que falta es una mochila. Que es una mochila que no sabíamos que tenía y que tampoco ha aparecido ni rastros de ella. A él se lo ve en una última filmación con una mochila que el hermano reconoce como de Lucas, y después de esa mochila no supimos más nada. Pero sí, para mí, o sea, nosotros seguimos sosteniendo que el cuerpo fue plantado en ese lugar. Pero algunas de las pruebas levantadas podrían aportar datos fehacientes que pudieran atestiguar de que efectivamente no lo mataron el día en que desaparece Luca y lo mataron. Sí, sí, sí, porque, a ver, se hicieron varias muestras, se hizo una autopsia súper completa, donde no solamente por el estado del cuerpo, sino también por los rastros que levantan, nada, a ver, vísceras, líquidos y demás. Todo eso se va a estudiar ahora por medicina forense, ¿no?, en Buenos Aires.